Esta es la historia que os quiero contar. La historia que a mí me pudo pasar. Yo caí sobre mi verdad. Mi mundo futuro pude adivinar. Abismo de agujas y desato. Nocturna que marca el reloj. Esta es la historia de un reloj que tatuado en sangre tengo en el corazón. Que un día de noviembre paró el tiempo que había a mi alrededor. Historia de un reloj, es el destino saber su color, negro, morado, quizás marrón, en todo lo oscuro me muevo yo. Profunda maldición de no poder escapar de su visión, ensordecido por sus latidos, vivo y no puedo hacer nada yo. Historia de un reloj, es el destino saber su color, negro, morado, quizás marrón, en todo lo oscuro me muevo yo. Thank you.